Magán y Belinda, esta rola que está sonando en todos los antros de la ciudad. Vámonos con Si No Te Quisiera, Échale Mi Richard, Suéltala Papa Lord. Maxi es tan guapa, es tan bonita, tiene una cara. ¿Qué estás escuchando, muchacho pendejo? No, jefe, le estaba cambiando. A ver, hazte chingada, madre. El lado B de la música, otra alternativa para tus oídos. Ey, ey, ey, ¿qué tal, bandita? Ya estamos de nuevo de aquí. Somos como, pues como la mala hierba, ¿no, mi abad? Que nunca muere. A huevo. Y aquí, pues tratando de mostrarle, siempre hacemos hincapié en esto, una propuesta diferente, ¿no? Pues sí. Salir del mismo tamporazo de diario que escuchas en la radio, en la televisión y de la misma música, ¿no? Una propuesta distinta, ¿no? La intención es hacerles pasar un rato ameno, ¿no? Este viernes, empezando el fin de semana, pues ya. Un rato gustito para que pasen una tarde, pues divertida, ¿no? Algo de información. Exacto. Que les puede interesar y una propuesta musical pues un poco distinta. Particularmente en el programa de hoy, pues también saben que no estamos peleados con ningún género. Vamos a escuchar un poco de rolas un poco más guapachosas, llamándoles de alguna manera. De antaño, que, un poquito más. Que en realidad yo creo que les van a gustar, ¿no? Porque es buena música, pero pues vamos dirigido a todo público, ¿no? Pero a todo público que le guste escuchar otra cosa, ¿no? Otra propuesta. Exacto. ¿No? No porque sea música desconocida, ¿no? Sino para que salgas de la misma cotidianeidad. Pues del día a día, ¿no? Sí. Por llamarlo de alguna manera. No encasillarnos en un solo género musical, pues es la idea de nuestro programa, ¿no? Así es, y bueno, pues por acá en el micrófono está Arturo Velázquez y de este lado está el buen. Aquí está Bad Gascón, en controles y sí. Aquí poniéndoles buena música. Ándale pues, papá. Y particularmente, fíjate, para arrancar este programa, pues como ya les dijimos, va a ser un poco más guapachoso. Queremos iniciar el día de hoy con una rolita que en lo particular me gusta mucho, pero les platico así brevemente. Esta canción es de una agrupación que se llama Los Zafiros, son cubanos. Un trío cubano, ajá. Es tu sueño, ¿verdad? Un trío cubano, puro cubano neo, acá mi chico, un puro de campé. ¿Ah? Ah, no se crea, no se crea, mijo. No, El negro Casas o el negro Tomás. La negra patudona, como dices, ¿no? Ya, güey. No, ya, déjate de vulgaridades, güey. Y esta rolita en particular, pues que está guapachosona, antañona. Ajá. Para aquella gente que, pues también para aquella gente que esté muy enamorada, ¿no? También te quedaría para que se la avientes, pues, a la lady, claro, ¿no? A la lady, claro, que te está escuchando. Esa es la idea, ¿no? Bueno, esta rolita de Los Zafiros para mi señora ahí. Un saludo. Está escuchando. Esta rolita de este tío cubano que yo la conocí, le platicaba a la Bad porque, pues en esta emblemática serie Breaking Bad, que yo creo que a muchos nos encantó y a muchos nos marcó, como algunas otras series, pero particularmente esta, sale esta rolita en una temporada, si no mal recuerdo es la temporada 3, en alguno de los capítulos, en un momento crucial, el director pues utilizó esta canción, ¿no? Ajá, pero no seas spoiler, igual ahí van a... No, yo no la voy a platicar, nada más quería hacer la anotación, ¿no? Porque a lo mejor dicen, y esa pinche rola, pues qué, ¿no? ¿De dónde la sacaron? Sí, precisamente sí. Es parte del soundtrack de la serie de Breaking Bad. Muy buen soundtrack. En un capítulo crucial, ¿no? Muy... Que en realidad pues está el sentimiento que te transmite pues Heisenberg y el otro, ¿cómo se llamaba? ¿Este güey? Ya. No, el otro güey que se drogaba, que era su compañero, no me acuerdo ahorita. Jesse Pinkman, ¿no? Jesse Pinkman, ¿no? Hay un momento crucial, ¿no? En el que pues tienen una situación y decidió el director acertadamente, pues a mi opinión, utilizar esta canción, ¿no? Como romántica para plasmar las imágenes, ¿no? Exacto. Y enseguida se las dejamos. También para... cabe destacar que hay varias colaboraciones de bandas mexicanas en ese soundtrack, como Molotov. Y un grupo norteño, ¿no? Que un grupo norteño como de corridos buchones, ¿no? De que lo hicieron más como sátira, ¿no? El director. Pero bueno, por aquí les recomendamos esta rola, Los Zafiros. He venido a decirte. He venido, ¿no? He venido. He venido, una rola romanticona que ya les comentamos, salió en este video. Pueden checarla en YouTube para checar más rolas de ellos. Ajá. O incluso pueden buscar las escenas, ¿no? Y si no han visto la serie, pues en realidad se las recomendamos 100%. Una canción de antaño, romántica, chéquenla. Vámonos pues con esta rolita, banda, y enseguida regresamos al lado B de la música. Vámonos. He venido decirte. Que te sigo queriendo. He venido a decirte que te sigo amando, que quiero estar contigo cada día más y más. He venido a decirte que nada ni nadie podrá separarme, ni podrá arrancarme de mi alma tu amor. Por tu amor soy bandita. Por aquí quedó esta rola a cargo de Los Zafiros, este trío cubano que les mencionábamos. Chequen sus rolas, no las conozco a fondo, pero particularmente esta, como les comentábamos, no, sale la serie Breaking Bad en la temporada 3, en un momento crucial. Si no se han dado la oportunidad de ver esta serie, en realidad, pues chequenla, ¿no? Porque es una de las series que a mí en lo personal me han marcado, ha sido y de las que me han gustado, ¿no? La verdad, más. Ha ganado infinidad de premios, ha sido reconocida a nivel mundial. Y pues yo creo que es justo, ¿no? Sí, los premios que ha adquirido. Y fíjate, ahí Ryan Cranston, que es quien encarna a Heisenberg, al llamado Heisenberg, que es el maestro de ciencias que después se vuelve químico, pues traficante, ¿no? De drogas. De nombre Ryan Cranston, te digo, que salía también en Malcolm como el papá. O sea, este papel, a pesar de que Malcolm también es una serie en lo particular, desde mi opinión, emblemática, sí, que tiene un papel como Hal, en el papá de Malcolm, la verdad, pues muy gracioso, muy bien metido llevado en su papel, ¿no? A pesar de eso, no se había logrado consolidar, ¿no? Como actor. Y esto se vio reflejado, pues, con esta serie, ¿no? Porque en cuanto hizo Breaking Bad, pues, fue un boom, ¿no? Para su carrera. Él mismo lo mencionó. Exacto. Que este papel le sirvió para consolidarse, ¿no? Incluso empezó a salir en varias películas, como Criminal, varias colaboraciones, con otros papeles, ¿no? en otras series, como bien lo comentas. Two and the Hot Mother, ¿no? En la de How I Met Your Mother, también ahí tiene una colaboración. Fíjate, o sea, comenzó a adquirir trabajo. Trabajo no le faltaba, ¿no? Porque es un actorazo. Pero este papel fue el que, pues ya a pesar de sus años, le sirvió para consolidarse en el mundo, pues, sí, de la actuación, ¿no? Del cine, de la televisión, ¿no? Y pues bien, sabemos que ya ahorita actualmente las series estadounidenses, las series, pues ya no le piden nada, ¿no? A las producciones cinematográficas, incluso ya es como una batalla, ¿no? De, ¿sabes qué? Yo hago como una película en serie con un chingo de capítulos, porque si te pones a pensar la producción que tienen actualmente muchas de las series, pues ya es como una película, ¿no? Exacto. Sí. Y como comentabas, ¿no? Aparte de la serie, pues es visual, pero lo supieron sobrellevar con el apoyo de la música en momentos como muy, muy exactos, pues cruciales, ¿no? Cruciales, como particulares, ajá, de la serie, como que eso también es muy importante, ¿no? Que el director lo sepa hacer, ¿no? Y ayudado, pues, de quien vaya a decir, ¿sabes qué? Pues aquí vamos a poner esta canción, porque yo creo que queda, ¿no? Y es fundamental. No puedes poner cualquier canción, exacto, en cualquier escena, ¿no? Porque, pues, seguramente te gusta una rola, güey, dices, nada, huevo, tiene que estar en mi película, en mi producción. No, tiene que tener como un sustento, ¿no? Más profundo, ¿no? Sí, sí, sí. Y te digo, pues está chido que haya metido el director esta canción, porque pues es una situación crucial, ¿no? Que no habla de amor, esta canción habla de amor, pero sí, que sí, particularmente pues ellos lo quisieron dar a entender así, ¿no? Y bueno, pues ya para no clavarlo mucho, pues quémense la serie, que por cierto por ahí ya salió una ramificación, no recuerdo el nombre, no recuerdo el nombre técnico, como particularmente les llaman, ¿no? A las series que se desprenden de otra serie de personajes, pero ya está en su temporada 2 la serie de Better Call Saul, que es el personaje que también precisamente se desprende de Breaking Bad, el abogado que por ahí anda en asuntos turbios, ¿no? Y que durante el transcurso de la serie pues les ayuda. Un personaje muy particular, que también si no han checado esta serie, pues dense la oportunidad, ¿no? También de checarla, por ahí está en Netflix también, las dos temporadas, y pues para que lo chequen, ¿no? Y pues bueno, ya yéndonos un poquito de información, pues más seria, ¿no? Un poco menos agradable a lo mejor. Fíjate que pues ya en algunos portales de noticias está circulando que el Instituto para la Economía y la Paz presentó el índice de paz México 2016. Que ¿cómo te imaginas que nos haya ido? No, pues nada bien. Fíjate, comentan que pues el país reflejó un claro estancamiento en materia de tranquilidad durante el año 2015, ¿no? Luego que aparentemente durante 4 años estuvo disminuyendo un poco delitos violentos y homicidios. Yo creo que no tomaron en cuenta estados como Veracruz, Guerrero. No, seguramente sí. No manches. Porque dicen que en el último año solo hubo un avance de apenas 0.3%. Ah, ya. ¿No? O sea, como que uno dice es un avance, pero aquí, por ejemplo, en estos resultados mencionan que pues en realidad es un retroceso. O sea, no hay ningún avance, ¿no? Aparentemente, numéricamente o maquillado, no sé. Pareciera que sí, ¿no? Pero fíjate, dicen que en cuanto a delincuencia organizada, los delitos bajaron 10%, ¿no? Y los delitos cometidos con violencia, 8%, ¿no? Pero fíjate, por primera vez en 4 años aumentó la tasa de homicidios en el país, ¿no? No los voy a empapar de datos, ahorita les voy a mencionar uno, pero ya podemos discutir, ¿no? Y ustedes pueden sacar su reflexión, ¿no? De respecto a esto. Un poquito. ¿Qué institución fue la que realizó este estudio? Instituto para la Economía y la Paz. Pero es como, digamos, una ONG o... No sé si se desprenda de gobierno o más bien es no como una ONG, así no gubernamental. Regularmente son los que hacen los índices, sí, ¿no? Y sí, los que dan a conocer los cifras un poco menos maquilladas o sin maquillaje, exacto, ¿no? Porque exacto, obviamente cuando se desprende del gobierno, sea educativo, sea del tema que sea, pues siempre intentan maquillar las cifras, ¿no? Ajá. Pero fíjate, de acuerdo con este análisis, la tasa de homicidios sí tuvo un incremento de 0.3% entre 2014 y 2015. O sea, esto quiere decir, o lo traducen de la manera que, mientras que el promedio mundial de homicidios era de 7 asesinatos por cada 100,000 habitantes, sí, en México en el 2015, fíjate, este dato es importante, ¿no? Se registró un promedio de 14 por cada 100,000 habitantes. Estaba duplicando la cantidad de homicidios que había en otros lugares, según el promedio, ¿no? O sea, estaba saltando, ¿no? Estaba dando un indicador muy alto, ¿no? Y creo que, como bien lo mencionas, ¿no? Pues esto se ve reflejado, pues en las noticias, ¿no? Diarias, ¿no? No puedes agarrar un periódico sin que haya asesinados, sea en el estado que sea, sea en la ciudad que sea, porque pues precisamente creo que es lo que más abunda, ¿no? Y lo que más vende también, desafortunadamente. Pues sí, pero pues es importante mencionar que es una cifra muy, muy muy significativa, ¿no? O sea, es un 0.3% que sea eliminado, dices, realmente es nada, ¿no? O sea, no se alcanza a percibir y yo dudo que se haya disminuido, ¿no? Exacto. Fíjate, otro dato muy interesante, mencionan que fíjate, en este estudio que se realizó, el valor de la violencia que sufrió México durante el 2015, pues estimaron un costo, ¿no? Económico que, sí, que acarrió al gobierno, y esto se traduce, pues obviamente, a los ciudadanos, ¿no? Porque los ciudadanos son quienes sustentamos, pues, cada eje, ¿no? Del gobierno con nuestros impuestos, ¿no? Sufrió un costo en el 2015 de 2.12 billones de pesos. O sea que la violencia, en este estudio también reflejan que a cada ciudadano le costó aproximadamente 17.525 pesos. En promedio. En promedio, ¿no? Porque te digo, pues obviamente todo esto se extrae de nuestros impuestos, ¿no? Y eso lo vemos reflejado no nada más en la violencia, ¿no? O sea, tenemos a los mandatarios, ¿no? Que están ganando cifras estratosféricas. En donde sea, ¿no? No vamos a ponernos a tirarle a nadie, ¿no? Están ganando los mandatarios, los diputados, los síndicos, los regidores, los presidentes municipales, los asesores. Están enriqueciéndose los bolsillos, ¿no? Están comiendo en restaurantes, están quedándose en hoteles 5 estrellas, están viajando en camionetas de lujo, están viajando en helicópteros. Y no puede ser posible que aquí vayas, por ejemplo, ve a la orilla de la ciudad y vas a ver una pobreza, pues algunas ya pegando en extrema, ¿no? Aquí en Irapuato hay colonia donde ya ves casas de cartón, sí, de madera, ¿no? Los dos polos. Y no puede ser posible que acá estén estos güeyes ganando un chingo de dinero y aquí habiendo gente que no tiene ni para comer. No, y lo peor del caso es que no nada más es una administración. Dices, se acaba tu administración, agarras tus cosas, te vas, ¿no? Terminan y buscan el siguiente puesto, ¿no? O sea, no queda nada más en un simple regidor, y para el siguiente sexenio, para el siguiente, la siguiente administración, buscan la diputación y así van brincando, ¿no? Van brincando de puesto en puesto, ¿no? Y todavía ellos se creen muy humildes, ¿no? Muy altruistas, muy bondadosos, ¿no? Porque así es la cara que refleja, ¿no? Se van para tomarse la foto a las, exacto, comunidades. Levantarse el cuello nada más. Y todo este pedo, ¿no? Por aquí hay otros tres datos que ahorita, si tenemos chance, se los compartimos. Uh-huh. Ahorita ya lo contemplaremos, pero por lo pronto no es alarmarlos, ¿no? Con esta información, ¿no? Creemos, uh-huh, que es, pues, información que escuchas y dices, ay, cabrón, pues, ¿cómo estamos, no? Pues sí, que no muy fácil la vas a encontrar en los medios, ¿no? Uh-huh. Y ya yo creo que quedará, cada quien, pues, tiene su capacidad de reflexión, ¿no? Pero creo, exacto, que esto nos lleva, pues, ¿qué podemos hacer, no? O sea, ¿qué podemos hacer desde nuestros zapatos, pues, para disminuir esto? Y desde nuestra trinchera, ¿verdad? O sea, se supone que los mandatarios son los que deben, ¿no? Pero, pues, ¿uno qué puede hacer, no? Pues, comportarse nada más, ¿no? De mejor manera, yo creo, con todas las personas. Y es una cadenita, ¿no? Porque pues ahí los que están, ya ahí están, ¿no? La neta es un pedo bajarlos de ahí. Pero bueno, por aquí quedaron estos datos. Vámonos con una rolita, ¿te parece? Sale. Vámonos a escuchar algo de Los Lobos. Esta banda estadounidense, pues ahí de los años 80, 90, que es conformada por los integrantes son de origen hispano, pues en particular de origen mexicano. Traen una onda así media pocha, pero con buenas, ¿cómo?, rolas. Échame. Y en este caso, estas rolas salieron también, bueno, más bien fueron parte de la película La Bamba, ¿sí la recuerdas? Claro. La pasaban en el 7 cada 15 días, güey. Ellos fueron los encargados. De hecho, tú lloraste, ¿no? Que fuiste aquí gritabas a poner una velita, ¿no? Afuera del santuario cuando se murió Richie Valens, ¿no? Claro. Está bien. Ellos fueron los encargados del soundtrack de esta película. Y ahorita los vamos a dejar con esta rola que se llama Sabor a mí, a cargo de Los Lobos. Vámonos con esta rolita, banda. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor, como tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte. y con besar tanta vida yo te di, que por fuerzas llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad en mi vida. Todo lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasará más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, y en la boca llevarás sabor a mí. Bueno, bandita, por ahí quedó esta rola a cargo de esta agrupación que se llama Los Lobos, ¿no? Los Lobos, que se titula Sabor a mí. Ahí está. Sabor a mí. Esperemos que les haya gustado. Y bueno, continuando en esta información que les estábamos mencionando, en este estudio que se realizó de la paz o de los índices de paz que pudiera haber en el país, fíjate que también arrojó un resultado que creo que ya sabíamos por los hechos que han acontecido. Pues ahí, en ese estado, fíjate que Guerrero es una de las regiones más violentas de América Latina, ¿no? O sea, no nada más de México, sino de América Latina, y está posicionado también como el estado menos pacífico de la República Mexicana, ¿no? Sí, sí, sí. Cosa que se venía dando en los estados del norte, ¿no? Eran como características. Que, sigue, ¿no? Que siguen permaneciendo, pero... Sí, pero ahora ya aumentó en este, ajá, en esta entidad. Y fíjate, también aquí hay un dato interesante, ¿no? Que la impunidad, ¿no? Eso ya sabemos, ¿no? Pero si lo enfocamos a los homicidios, fíjate que mencionan que tan solo en el 2007 había 4 condenas por cada 5 casos de homicidio, ¿no? Pero que ya para el año 2013 solo había 1 condena por cada 5 casos. O sea, fíjate la disminución que hubo de... Pues de juicios, ¿no? De culpables o impunidad, pues vemos esa impunidad, ¿no? con los casos de los Porkis, toda esa gente que tiene influencia y que va de sus penas, pues, que deberían de ser juzgados, ¿no? Así es, mi Abad. Y fíjate que entre los estados más violentos, ya mencioné algo, pero ahorita voy a mencionar más información, se encuentra Guerrero, como ya lo habíamos mencionado, Morelos, Sinaloa, Michoacán y Guanajuato también se encuentran. Ah, o sea, ya entra Guanajuato ahí en entre esos, los cinco más violentos, ¿no? Así que pues es una situación, pues, sí preocupante, ¿verdad? Pero pues quinto lugar. Afortunadamente aquí el municipio todavía está relativamente tranquilo, pero pues te vas, por ejemplo, a Pénjamo o ya para La Piedad, que está relativamente cerca, pues no, ya empiezas Michoacán. A colindar con Michoacán y no nada más es culpa de ellos, ¿no? Sino que sí empieza a haber un poquito de... más de, violencia. ¿Cómo se llama? De índices de violencia más elevados, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, por ahí quedó esa información. Y fíjate que también en estos días estuvo sonando mucho, pues, uno de los... filtraciones de información más importantes decían del siglo, no sé, ya sabremos si lo será o no. Ajá. Este llamado Panama Papers, que precisamente pues es una empresa offshore, le llamaban. Ajá. Sí, era un despacho de abogados, pero sí se encargaba de pues, realizar empresas offshore, que son, como sabemos, son empresas disfrazadas en lugares muy recónditos, ¿no? Muy lejanos. No, todo esto con el afán pues de evadir impuestos, ¿no? Exacto, el día domingo. Ciertamente pues sirviendo a los intereses de políticos, tanto mexicanos como a nivel internacional, futbolistas, narcotraficantes, personas inmiscuidas en el ámbito político. Bueno, sí, político, pero de la guerra, de la, o sea, en el ámbito de este tema, ¿no? Que inclusive pues dicen que se llegaron a pagar armas en los conflictos Siria, Corea del Norte, con dinero, ¿no? Que salía de estas empresas, ¿no? Sí. Pues salieron nombres como importantes a nivel internacional, como el presidente ruso Putin, otros nombres. Tu tío, el Putin. Estamos hablando serio, cabrón. En particular en México fueron varias las personas que se vieron ahí involucradas. Entre ellos el presidente de TV Azteca, Ricardo Salinas. Que por cierto, por ahí estuvo media cagada, ¿no? La situación. Exacto. Que decían que querían hacer una cortina de humo porque el pinche. ¿Cómo se llama el puñalón este de Ventaneando? Ah, Pedrito Sola. Porque salió del closet, ¿no? Públicamente y todo así, no mames. Si lo hizo él, ¿por qué tú no lo has hecho, güey, cabrón? Porque no, güey. Tiene el valor, güey. Ahorita te pongo si quieres ahí para que veas. No, sí nos estamos desviando. Yo lo quería mencionar. Ah, y también este Ricardo Salinas tachó de amarillista a la periodista Aristegui, güey. Fueron de los pocos medios que entraron en esta investigación entre que fue Proceso y Aristegui. Y pues eso fue como que una ardidez, ¿no? Que dijera este cabrón ese comentario, ¿no? Entre los nombres también aparecieron el de Caro Quintero, güey, narcotraficante de antaño. Imagínate, güey, ya tenía ahí sus buenas cifras de dinero, güey. Nah, imagínate cuántos nombres no han revelado, ¿no? Por ahí también son el de Lionel Messi, ¿no? También. Pero quién sabe, ¿no? Pues Messi es una persona, pero derecha, ¿no? Ah, ¿te crees? No, quién sabe. Pero pues esperemos que no sea un caso de impunidad. En otros países ya se está viendo como el movimiento, ¿no? Ya han funcionado, ya han renunciado funcionarios. Como el pero año. En México parece que, pues, como que esto fue una noticia. Ah, pues sí pasó, como que no hay este. ¿No viste las manifestaciones que hicieron en Islandia, ¿no? Porque salió el nombre del ministro. Bueno, quién sabe, ahorita no tenemos el nombre, pero era uno de los que ahí figuraba en la lista. Y hubo manifestaciones de alrededor de 50,000 personas, güey, al día siguiente que se expuso pues este caso, esta información. E hicieron que el ministro de Islandia renunciara, güey. O sea, ahí se hizo sentir pues la presencia de la gente, güey, exigiendo realmente que no quedara impune. Y aparte, el caso, pues él mismo, güey, se reveló, no se echó de cabeza en una entrevista que le estaban haciendo, sí, algunos medios. No le pareció, que decía que se estaba sintiendo atacado o acusado. Y se salió de la entrevista y se vio todo nervioso y su cara de coraje. Y precisamente, pues días después renunció, ¿no? Y aquí no vemos que haya ningún movimiento, ¿no? De los involucrados en esta situación. Sabemos que el SAT son canijos, ¿no? Andan viendo nada más por dónde dejártela caer. se disfrazan de una ayuda, ¿no? Que sí tienes beneficios, pero en realidad pues solamente es ver la manera de cómo te quitamos más dinero para hacer que funcione, ¿no? El gobierno y el país, ¿no? Justificado, ¿no? Pero los grandes empresarios, los grandes políticos, narcos, están protegidos, ¿no? Y evadiendo los impuestos, ¿no? Cuando son las, como siempre, ¿no? Como siempre pasa, los ricos son los que no pagan los impuestos, ¿no? Aquí hay un caso importante, el nombre de Juan Armando Hinojosa, güey, que es un colaborador del presidente, que se dice que fue el encargado de construir la Casa Blanca de la Gaviota. Esta persona se dice que es un prestanombres del presidente, que se encargó de desviar estos fondos hacia este corporativo, pues, de... ¿Qué era? Mossack. ¿Mossack Fonseca? Fonseca. Dicen que él fue el encargado de disfrazar estas cifras que en sí son dinero del presidente, que eran alrededor de 100 mil millones. Sí, yo creo que ya estas situaciones que se han dado, si no quieres el caso de Ayotzinapa, que dices, pues a lo mejor se salió de las manos, ¿no?, del presidente. No, no lo estoy afirmando, pero viéndolo desde esa hipótesis, ¿no? Pero ya un caso de evasión de impuestos, un caso de movimiento de influencias, enriquecimiento ilícito, comprobándole que hay una casa de millones, que en realidad pues ni siquiera gente de gran dinero puede comprarla, ¿no? Y que no pase nada en México, volvemos a la impunidad, ¿no? Que la justicia no sea inexistente, ¿no? Que los organismos encargados de aplicarla en realidad nada más se hagan los ciegos. O pues, que la ley se aplique para unos cuantos, ¿no? Sí, que la ley se aplique, porque ahorita agarran un güey o un que se robó algo de una tienda, ¿no? Que no digo que esté bien, ¿no? Pero son los que agarran y son los que andan saliendo en la cárcel, ¿no? O un güey que anda vendiendo aquí mota en la esquina y... O sea, no velan en realidad por los intereses, no nada más quieren hacer cifras. Es que hoy detuvimos 5, 6, 7, 8, 9, 10 güeyes, ¿no? Pero ¿a quiénes detuviste, no? Exacto. O casos, como decimos, impunes. ¿Por qué? Por el influyentismo que existe, que ya eres hijo del empresario, que ya eres hijo del político, que por tus acciones no tienes ninguna, no pagas pues alguna condena. ¿Por qué? Porque tu papá es tal o porque tienes tanto dinero, güey. Yo creo que ahí es grave, ¿no? Esa situación. Pues sí, mi abad, y pues bueno, esta filtración de documentos es muy importante, ¿no? Ya veremos en próximos días qué es lo que sucede en otros países, en otros lugares, y qué es lo que sucede en México, ¿no? Si mientras vayan saliendo más nombres y mientras pues los encargados de realizar las investigaciones competentes pues vayan dando a conocer mayor información, ¿no? Pero pues casi ya sabemos, ¿no?, la respuesta de lo que va a ocurrir. Pues sí, tristemente. Pero muy bien, pues no se paniquen, banda, ¿no? Vamos a ir ahorita con información más agradable. Por lo pronto vámonos con una rolita, ¿te parece? Vámonos. Vámonos con algo de los Cojolites. Acá. ¿Cómo? Este es una agrupación veracruzana, güey, encargada de pues traer esas canciones como los sones, los guapangos, güey. Muy de esa zona. ¡Préstame atención! Cabrón. Estoy aquí intentando... No, como les decía, esta agrupación es encargada de realizar algunos sones, huapangos, una música tradicional del país. Y en este caso esta rola se llama Sembrando Flores. Chéquenla y a ver qué tal. Sembrando Mota, vámonos pues con esta roleta, hijo. Vámonos. Que saliera al campo a buscar amores. Mi saliera al campo, que yo me saliera al campo. Mi madre me dijo a mí, mi madre me dijo a mí, que yo me saliera al campo, que yo me saliera al campo. Mi madre me dijo a mí que cortaran una flor para llevarle en su santo, para llevarle en su santo, que cortara yo una flor. Quedamos con esta buena rolita, esperemos que se la hayan pasado de maravilla. Ya, pues ya estamos llegando al final del programa. Se nos fue muy rápido el día de hoy el programa. Como se te va siempre. A ti, ¿verdad? Bueno, vamos a ir ahorita con una rolita de una agrupación que en lo particular, pues la neta me gusta mucho su estilo de música. Cumbia chiolombiana, ¿no? Le llaman a ellos. Pues es como una cumbia latinoamericana, ¿no? Ajá. Con su toque. Pues que son chilenos, son colombianos. Chilenos. Es una agrupación de combinación de chilena colombiana, ¿no? Chile, Argentina. También se me hace que Colombia. Sí, yo creo que por eso le dicen cumbia cholombiana. Ajá. O sea, así le hacen llamar. La verdad, muy buena agrupación, la verdad. Sí, sí, sí. Tiene muy buenas rolas. Si no han tenido la oportunidad de escucharlos, pues se los recomendamos, ¿no? Es como también ahorita, como la rola que acabamos de escuchar de a cargo de los Cojolites, pues se encargan como de traer otra vez esa raíz latina, ¿no? De la música, o sea, ese folclor, ¿no? El folclor, pues, es parte, pues, de la cultura latinoamericana. Así es, muy buena Bad. Y particularmente, pues nos vamos a despedir con una rola que a mí es de mis favoritas. Un poco más bohemia, más tranquila, ¿no? No se escucha tan cumbia esta rola. Pero sí, como tienen, tendiéndole al bolero, ¿no? También. Ajá. Pero sí tienen su estilo, pues acá como cumbia ancho, ¿no? Les digo, si no han tenido oportunidad de escucharlo, pues la neta se lo recomendamos. Pero 100%. No has dicho ni el nombre de la agrupación. La agrupación es Chico Trujillo. ¿Cómo? ¿Cómo no se te mueres, güey? La neta es muy buena, esta rolita que les vamos a dejar, ¿cómo se llama? Sin excusas. Sin excusas, ¿no? También para aquella banda que anda medio enamoradona, medio dolida. Creo que este programa no se trató pues de darles enfoque, pero sí, las rolas traen acá como un sentimiento de ese tipo, ¿no? Pues son buenas canciones. Andamos melancólicos. No, tampoco, no sé tú si te hayas peleado con tu vieja, güey, y le andas mandando, le andas mandando directas, güey. No, nada. Pero, eso, bueno. Y que le quieras dedicar a esta canción. Enamorado, güey. Ay. No, ya sabemos que la va de Dios mandilonzón. Está bien, pues, ¿verdad? Cada quien. Sí, cada güey, pues a mí sí me hacen caso cuando menos, güey. Sí, está bien, sí. ¿Quién chingados te pela, güey? Nadie, güey. Te digo, güey, tu carnal. Ya, vámonos a rola. ¿Carnal? Carnal, no tengo. ¿Tu carnal es puto? Yo creo, güey. Ay, güey, no. Pues, ni siquiera es un carnal. Es de familia. Si quieres un carnal. Es de familia. Está bien, güey, está bien. Cuando menos ahí. No. Te dan casillo, güey. No, hijo. Vámonos a rola, pues, con esta rolita, ¿no? Ya para que no estés haciendo pendejadas. Pues ya vamos a despedirnos, güey. Esto fue. No, hombre, nada de eso. Esto fue la doble de la música, bandita, otra alternativa para sus oídos. Esperemos que se la hayan pasado pues a gusto, ¿no? Por aquí les dejamos pues, alguna información. Buena rola. Buena música, otra propuesta. Por acá en el micrófono estuvo Arturo Velázquez y de este lado. Abad Gascón. Buen viernes ahí a toda la banda que nos escucha. Un saludote, banda. Vámonos con esto de Chico Trujillo. Sin excusas. Sin excusas. Vámonos. Vámonos. Nos vemos el próximo viernes a las 2 de la tarde. Vámonos. El barrio lo encandiló. Yo no vengo a buscar, ni tampoco a pedir una excusa ni nada. Vengo a decirte que estaba escrito y que no nos salvábamos nada. De más está decirte que entre la realidad y la ficción de quedarme sin nada. Hasta el punto de engañarme, de quererte como nadie, ni siquiera conversar. Y si vienes muy tranquila, tranquila, buscarme, a querer ganar las cosas con la vida, el silencio como regla en adelante. Y es normal que así presienta cómo andar. Y si viene con tus manos, yo te juro que las tomaré conmigo. El silencio como regla en adelante. Es normal que así presienta cómo andar. Ni nada. Vengo a decirte que estaba escrito que no nos salvábamos nada. De más está decirte que entre la realidad y la ficción de quedarme sin nada. Hasta el punto de engañarme, de quererte como nadie, ni siquiera conversar. Y si vienes muy tranquila, tranquila, buscarme, a querer ganar las cosas con la vida, el silencio como regla en adelante. Y es normal que así presienta cómo andar. Si vienes con tus manos, yo te juro que las tomaré conmigo. El silencio como regla en adelante. sienta cómo andar.